Sección 7 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Arnav Darnal. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. Ligeia, parte 1. Sin juramento podéis creerme que no me acuerdo cómo, cuándo ni en qué lugar conocí a Lady Ligeia. Desde esa época han transcurrido muchos años, y un gran sufrimiento ha debilitado mi memoria. O tal vez ahora no pueda recordar esas circunstancias, porque el carácter de mi bien amada, su rara instrucción, su género de belleza tan singular y plácido, y la penetrante y dominadora elocuencia de su vibrante palabra musical, se adentraron en mi corazón de una manera tan paciente, tan constante, tan furtiva, que ni pude defenderme ni darme cuenta de ello. A pesar de todo, creo que la encontré por vez primera, y varias veces después, en una grande y antigua ciudad de las orillas del Rin. En cuanto a su familia, sin duda alguna me habló de ella, pero debió ser en época muy lejana. ¡Oh, Ligeia! ¡Ligeia! Abismado en estudios, que por su naturaleza son más propios que otros cualesquiera para amortiguar las impresiones del mundo exterior, bastábame con el grato nombre de Ligeia para evocar ante mis ojos la imagen de la que ya no existe. Y ahora mismo, mientras escribo, surge en mi espíritu, como un rayo de luz, la idea de que nunca he sabido el apellido de la que fue mi amiga, mi prometida, mi compañera de estudios y, por último, la esposa de mi corazón. Ocurrió esto por un caprichoso mandato de mi Ligeia. ¿Fue una prueba dada por mi cariño, la de no tomar dato alguno acerca de este punto? O, más bien, ¿fue un capricho mío, una extraña y romántica ofrenda depositada en el altar del más apasionado culto? Solo recuerdo el hecho confusamente. Es de extrañar que haya olvidado las circunstancias que dieron origen y acompañaron a ese hecho. En verdad, sí es cierto que el espíritu novelesco, sí es indudable que la pálida Ashtofet de alas tenebrosas del idólatra Egipto preside, como se dice, los matrimonios de siniestro augurio, seguramente ha presidido al mío. A pesar de todo, existe un punto que mi memoria ve con claridad. Es la persona de Ligeia. La joven era de elevada estatura, algo delgada, y en los últimos días puede decirse que estaba muy enflaquecida. En vano trataría de describir la majestad, la tranquila desenvoltura de su marcha y la incomprensible ligereza y elasticidad de su paso. Ligeia se acercaba y se alejaba como una sombra. Nunca hubiera advertido su entrada en mi despacho, de no prevenírmelo la dulce música de su voz suave y profunda cuando posaba su marmórea mano en mi hombro. En cuanto a la belleza de su rostro, mujer alguna la ha igualado. Parecía la creación de un sueño de opio, una visión aérea y encantadora, más extrañamente celeste que los ensueños que revolotean en las almas de las hijas de Delos. Y, sin embargo, sus rasgos no estaban vaciados en ese molde regular que nos han hecho torpemente reverenciar en las obras clásicas del paganismo. No hay belleza superior, dice Lord Verulam, hablando con precisión de todas las formas y de todos los géneros de belleza, si no existe algo extraño en las proporciones. No obstante, aunque viese que los rasgos de Ligeia no eran de una regularidad clásica, aunque conociera que su belleza era verdaderamente exquisita y muy penetrada de esa extrañeza, en vano me he esforzado en descubrir esa irregularidad y en perseguir hasta su refugio mi percepción de lo extraño. Examinaba el contorno de su alta y pálida frente, frente irreprochable, qué fría resulta esta palabra cuando se aplica a una majestad tan divina, y veía que la tez rivalizaba con el más puro marfil. Su imponente anchura, la serenidad que de ella irradiaba, la graciosa prominencia que se dibujaba por bajo de las sienes, y después, esa cabellera de un negro de azabache, brillante, espléndida y naturalmente rizada, que parecía demostrar toda la fuerza de la expresión homérica, cabellera de jacinto. Al considerar las delicadas líneas de la nariz, solo recordé haber contemplado parecida perfección en los graciosos medallones hebraicos. Era ese mismo dibujo, esa misma superficie tersa y soberbia, esa misma tendencia casi imperceptible a lo aguileño, esas mismas ventanillas armoniosamente redondeadas y revelando un espíritu libre. Al contemplar la deliciosa boca, veía en ella el triunfo de todas las cosas celestes, la encantadora curva del labio superior, un poco corto, y el aire dulce, voluptuosamente reposado del inferior, los juguetones suyuelos y el color que hablaba, y los dientes, que reflejaban como una especie de relámpago, cada rayo de luz bendita que caía sobre ellos en sus sonrisas serenas y pálidas, pero siempre radiosas y triunfantes. Cuando analizaba la barbilla, también encontraba allí la plenitud y espiritualidad griegas, por su graciosa anchura y por ese contorno que el dios Apolo solo reveló en sueños a Cleomenes, hijo de Cleomenes de Atenas. Luego, muy luego, miraba los grandes ojos de Ligeia. Para aquellos ojos no encuentro modelos en la más lejana antigüedad. Tal vez en los ojos de mi adorada se ocultase el misterio de que hablaba Lord Verulam. según creo, eran más grandes que los ojos humanos, más bonitamente rasgados que los más hermosos ojos de la gacela del valle de Nurjahal. Pero solo por intervalos, en momentos de excesiva animación, era cuando esta particularidad llamaba la atención de una manera extraordinaria. En esos momentos era su belleza, o a lo menos aparecía a mi inflamado pensamiento como la belleza de la fabulosa Uri de los turcos. Eran las pupilas de un color negro muy brillante, y las pestañas, sumamente largas y de color de azabache, formaban un soberbio marco. Sus cejas, de un dibujo algo irregular, eran del mismo color. No obstante, ese algo extraño que se encontraba en sus ojos era independiente de su forma, de su color y de su brillo, y decididamente debía ser atribuido a su expresión. ¡Ah! Palabra que carece de sentido. Mero sonido. Basta latitud en donde se parapeta toda nuestra ignorancia de las cosas espirituales. La expresión de los ojos de Ligeia. ¿Cuántas horas he meditado a propósito de eso? ¿Cuántas veces, durante toda una noche de verano, me esforzaba en sondearlo? ¿Qué es ese, no sé qué, esa cosa más profunda que el pozo de Demócrito que yacía en el fondo de las pupilas de mi adorada? ¿Qué era eso? Un ardiente deseo de descubrirlo me atormentaba. Esos ojos, esas grandes, brillantes y divinas pupilas se habían convertido para mí en las estrellas gemelas de Leda, y yo era, para ellas, el más ferviente astrónomo. Entre las numerosas y incomprensibles anomalías de la ciencia psicológica, no hay caso más atractivo, más excitante que ese, según creo, descuidado en las escuelas, cuando en nuestros esfuerzos por recordar una cosa olvidada desde hace mucho tiempo, nos encontramos al mismo borde del recuerdo y, no obstante, no podemos acordarnos. Y así, en mi ardiente análisis de los ojos de Ligeia, ¿cuántas veces he sentido aproximarse el completo conocimiento de su expresión? Lo he sentido aproximarse, pero no he logrado apoderarme de él, y con el tiempo ha desaparecido por completo. ¡Oh, qué extraño misterio! El más extraño de los misterios. He encontrado en los objetos más comunes del mundo una serie de analogías para esta expresión. Quiero decir que, después de la época en que la belleza de Ligeia pasó a mi espíritu y se instaló en él como en un relicario, varios seres del mundo material me han hecho experimentar una sensación análoga a la que sentía bajo la influencia de sus grandes y luminosas pupilas. A pesar de esto, soy tan incapaz como antes para definir ese sentimiento, para analizarlo y aún para tener una idea clara de él. Vuelvo a repetir que le he reconocido algunas veces al ver una viña que ha crecido con rapidez, al contemplar una mariposa, una crisálida, una rápida corriente de agua. Le he encontrado en el océano, en la caída de un meteoro. Le he encontrado en las miradas de algunas personas de edad muy avanzada. En el cielo existen una o dos estrellas, especialmente una de sexta magnitud, doble y cambiante que se encuentra cerca de la gran estrella de la Lira, que vistas al telescopio me ha producido un sentimiento análogo. También he sentido esa sensación al oír ciertos instrumentos de cuerda o leyendo ciertos trozos literarios. Entre los innumerables ejemplos, recuerdo muy bien algo de un volumen de José Glanville, que, tal vez y únicamente por su extravagancia, siempre me ha inspirado el mismo sentimiento. Allí hay algo de esa voluntad que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su vigor? Porque Dios no es más que una voluntad que penetra todas las cosas por la intensidad que le es propia. El hombre no cede a los ángeles y no se rinde a la muerte, sino por enfermedad de su pobre voluntad. Con el tiempo, y por reflexiones subsiguientes, he logrado establecer cierta lejana relación entre ese pasaje del filósofo inglés y cierta parte del carácter de Ligeia. Una singular intensidad en el pensamiento, en la acción, en la palabra es posible que fuera el resultado, o por lo menos el indicio de esa gigantesca voluntad que, durante nuestras largas relaciones, hubiera podido dar otras más positivas señales de existencia. De todas las mujeres que he conocido, la siempre plácida Ligeia, de exterior tan tranquilo, era la presa más desgarrada por los terribles buitres de la cruel pasión. No podía yo evaluar este amor, sino por la milagrosa expansión de aquellos ojos que me encantaban y me aterraban a un tiempo, por la melodía casi mágica, la modulación y limpidez de su voz profunda, y por la salvaje energía de las extrañas palabras que pronunciaba generalmente y cuyo efecto se duplicaba por la dulzura con que eran dichas. He hablado de la instrucción de Ligeia. Era inmensa, no igualada por mujer alguna. Conocía a fondo las lenguas clásicas, y a pesar de mi dominio de las lenguas modernas de Europa, nunca pude cogerla en una falta. Verdaderamente, ¿en qué punto de esa erudición académica, tan alabada y admirada únicamente porque es más abstrusa, he encontrado en falta a Ligeia? ¿Cuánto me chocó este rasgo de mi mujer? Ya he dicho que su instrucción superaba a la de cuantas yo había conocido. Pero ¿dónde está el hombre que haya atravesado con tanto éxito el vasto campo de las ciencias morales, físicas y matemáticas? Entonces no vi lo que ahora descubro con claridad. Es decir, que los conocimientos de Ligeia eran gigantescos, abrumadores. No obstante, conocí lo bastante su inmensa superioridad para resignarme, con la docilidad de un escolar, a dejarme guiar por ella a través del caótico mundo de las investigaciones metafísicas, en las cuales me ocupé con ardor durante los primeros años de nuestro matrimonio. ¿Con qué regocijo sentía a mi adorada inclinarse hacia mí en medio de estudios tan poco trillados, tan poco conocidos, viendo ensancharse por grados esta admirable perspectiva, esta larga avenida, espléndida y virgen, por la cual debía llegar en fin al término de una sabiduría harto preciosa y demasiado divina para que no me fuera prohibida? ¡Ah! Con qué punzante dolor vi, transcurridos algunos años, cómo mis esperanzas tan bien fundadas tomaban vuelo y se desvanecían. Sin mi amada, solo era un niño que marchaba a tientas en medio de la noche. Solo su presencia y sus lecciones podían aclarar con viva luz los misterios del transcendentalismo en que nos hallábamos abismados. Privado de la radiante luz de sus ojos, toda esa literatura alada y dorada en otra época hacíase empalagosa y pesada como el plomo. Ahora, esos ojos iluminaban más raramente las páginas que yo descifraba. Ligeia cayó enferma. Sus extraños ojos tenían un brillo demasiado intenso. Los pálidos dedos tomaron el color de la cera transparente. Las azules venas de su ancha frente palpitaban con impetuosidad a la menor emoción. Vi que iba a morir, y luché desesperadamente en espíritu con el espantoso Azrael. Con gran asombro por mi parte, los esfuerzos de esta mujer apasionada aún fueron más enérgicos que los míos. Dado su carácter, creí que la muerte no le produciría terrores, pero no fue así. Las palabras no pueden dar idea de la ferocidad de resistencia que desplegó en su lucha con la sombra. Ante este lamentable espectáculo, me estremecí de angustia. Hubiera querido calmarla, pero ante la intensidad de su salvaje deseo de vivir y nada más que de vivir, todo consuelo y todo razonamiento hubiera sido el colmo de la locura. No obstante, hasta el último momento, en medio de las torturas y de las convulsiones de su salvaje espíritu, la aparente placidez de su conducta no quedó desmentida. Su voz hacíase más dulce, más profunda, pero yo no quería dar valor al extraño significado de aquellas palabras pronunciadas con tanta calma. Aturdíase mi cerebro cuando prestaba atención extática a esas melodías sobrehumanas, a esas ambiciones, a esas aspiraciones que la humanidad hasta entonces no había conocido. No podía dudar de que me amase, y fácilmente adivinaba que, en un pecho como el suyo, el amor no debía reinar como una pasión corriente. Pero solo en la muerte llegué a comprender toda la fuerza y extensión de su amor. Durante largas horas, con mis manos entre las suyas, desahogaba su desbordante corazón, abnegado hasta la idolatría. ¿Cómo había llegado a merecer yo la beatitud inefable de huir tales confesiones? ¿Por qué había sido condenado hasta el punto de que me fuese arrebatada mi adorada en aquellos dulcísimos instantes? No me es lícito extenderme en este asunto, pero diré que en el abandono más que femenino de Ligeia a un amor, ay, no merecido, otorgado graciosamente, reconocí por fin el principio de su ardiente, de su salvaje duelo de dejar esta vida, que ahora tan rápidamente se le escapaba. Este ardor desordenado, esta vehemencia en su deseo de vida, y nada más que de vida, es lo que no puedo describir, pues me faltan palabras para expresarlo. A eso de medianoche del día en que murió, me llamó a su lado con autoridad y me hizo repetir unos versos escritos por ella hacía unos días. La obedecí. He aquí esos versos. Ved esta noche de esplendor y fiesta, tras largos años de tristeza y duelo, coro innúmero de ángeles alados, cubiertos de velos y llorando. Sentado está en un teatro donde mira, un drama de esperanzas y temores, mientras la orquesta a intervalos suspira, la música ideal de las esferas. A imagen hechos de Dios omnipotente, mimos murmuran y murmuran quedo, y giran y se van de un lado a otro, desdichados muñecos que se agitan al mando de otros seres colosales, que transportan la escena acá y allá y con sus alas de cóndor esparcen la invisible desdicha. ¡Oh, cuán extraño drama! De seguro que su argumento no será olvidado. Con su fantasma eterno perseguido, por gentes que no logran alcanzarle, de un círculo a través que siempre gira sobre sí mismo, sin variar un punto. Y de locura un mucho y más aún de pecado, y de horror son el alma de la intriga. Pero ved, a través de aquellos mimos, una forma rampante hace su entrada. Es algo rojo que se tuerque y viene del sitio solitario de la escena. Y se tuerque, con mortales ansias, los mimos son su horrible presa, y viendo que los dientes de la serpe mascan la sangre humana coagulada, sollozan con horror los serafines. Y se apagan las luces, todas, todas, y sobre cada forma estremecida, el telón, vasto paño mortuorio, desciende con violencia de huracán. Y los ángeles pálidos, llorosos, levántanse y al descubrirse afirman que este drama es tragedia, y que es el hombre su título, y su héroe es el gusano. Dios mío, exclamó Ligeia, irguiéndose sobre sus pies y extendiendo sus brazos hacia el cielo con un movimiento espasmódico cuando hube terminado de recitar esos versos. Dios mío, Padre Celeste, ¿es posible que esas cosas se cumplan irremisiblemente? Nunca será vencido ese conquistador terrible. No somos una parte de ti mismo. ¿Quién conoce el misterio de la voluntad y su vigor? El hombre solo es sobrepujado por los ángeles y solo se rinde completamente a la muerte por la flaqueza de su voluntad. Entonces, como agotada por la emoción, dejó caer los brazos y cayó solemnemente en su lecho mortuorio. Y como lanzaba sus últimos suspiros, mezclados de un murmullo indescifrable, presté atención y nuevamente reconocí el final del pasaje de Granville. El hombre solo es superado por los ángeles y solo se rinde completamente a la muerte por la flaqueza de su voluntad. Mi esposa falleció, y yo, anonadado, pulverizado por el dolor, no pude soportar por más tiempo la espantosa desolación de mi morada en esta sombría ciudad de las orillas del Rin. No carecía de lo que el mundo llama fortuna, porque mi esposa había me proporcionado mucho más de lo que poseen la mayoría de los mortales. Así pues, transcurridos algunos meses, después de andar vagando de aquí para allá sin objeto alguno, me retiré a una abadía, cuyo nombre no quiero decir, y que compré situada en una de las regiones más incultas y menos frecuentadas de la hermosa Inglaterra. La sombría y triste grandeza de la construcción, el aspecto casi silvestre del dominio, los melancólicos y venerables recuerdos que encerraba, estaban al unísono del sentimiento de completo abandono que me había desterrado a esta lejana y solitaria comarca. No obstante, aunque dejando al exterior de la abadía su carácter primitivo y el musgo que tapizaba sus arruinados muros con perversidad infantil, y tal vez con la dulce esperanza de distraerme de mis penas, puse empeño en desplegar en el interior magnificencias más que regias. Desde mi infancia, gustaba mucho de estas locuras, y ahora volvían a apoderarse de mi espíritu como una consecuencia de mi dolor. ¡Ay! Comprendo que hubieran podido descubrir un comienzo de locura en estos espléndidos y magníficos tapices, en las solemnes esculturas egipcias, en esas cornisas y en esos muebles extraños, y en los extravagantes arabescos de esos tapices cubiertos de oro. Me había convertido en un esclavo del opio que me tenía sujeto en sus lazos, y todos mis trabajos y todos mis planes habían tomado el color de mis ensueños. Mas no contaré detalladamente esas cosas tan absurdas, y solo hablaré de esta alcoba maldita para siempre, en donde, en un momento de locura, conduje al altar y tomé por esposa, después de la inolvidable Ligea, a Lady Rowena Trebañón de Tremaine, de rubia cabellera y de ojos azules. Y un solo detalle de la arquitectura de esta alcoba nupcial se ha borrado de mi imaginación. ¿Cómo la altiva familia de la novia pudo dejar pasar las puertas de una casa tan extravagantemente decorada a una hija tan tiernamente querida, aunque estuvieran empujados por la sed del oro? Ya he dicho que me acuerdo de todos los detalles de esa habitación, aunque mi quebrantada memoria olvide con frecuencia cosas de gran importancia. No obstante, en medio de este lujo fantástico, no había nada de armónico, nada que obligara a grabar un recuerdo en la imaginación. La alcoba formaba parte de la elevada torre de la abadía, fortificada como un castillo, y tenía la forma de un pentágono de grandes dimensiones. Todo el lado sur del pentágono estaba ocupado por un gran espejo de Venecia, de una sola pieza y de color sombrío, de manera que los rayos del sol que llegaban a atravesarle iluminaban los objetos interiores con una luz siniestra. Por encima de esta enorme ventana prolongábanse las ramas de una vieja parra que se encaramaba a lo largo de los macizos muros de la torre. El techo, de encina casi negra, era excesivamente elevado en forma de bóveda y se hallaba curiosamente surcado de extravagantes y fantásticos adornos, medio góticos, medio druídicos. En el fondo de esta melancólica bóveda, en el mismo centro, hallábase suspendida por una cadena de oro de largos anillos una gran lámpara en forma de incensario, de estilo arabesco y con gran número de caprichosas perforaciones, a través de las cuales se veía retorcerse con la vitalidad de una serpiente los continuos fulgores de un fuego multicolor. Fin de sección 7.